el científico cristiano va hacia adelante libremente, con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe. Incluso quizá tiene una cierta ventaja sobre su colega no creyente. En efecto, ambos se esfuerzan por descifrar la múltiple complejidad de la naturaleza en la que se encuentran sobrepuestas y confundidas las diversas etapas de la larga evolución del mundo. Pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es, al fin y al cabo, la obra de un ser inteligente y que, por tanto, el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. Probablemente esto no le proporcionará nuevos recursos para su investigación, pero contribuirá a fomentar en él ese sano optimismo sin el cual no se puede mantener durante largo tiempo un esfuerzo sostenido. En cierto sentido, el científico prescinde de su fe en su trabajo, no porque esa fe pudiera entorpecer su investigación, sino porque no se relaciona directamente con su actividad científica. Bien. Me parece que todo esto casi sirve como conclusión, aunque añadiría unas brevísimas consideraciones sobre los puentes entre ciencia y fe. Existen puentes de diversa naturaleza, pero me parece importante subrayar claramente que ciencia y fe responden a dos perspectivas diferentes metodológicamente. Las ciencias experimentales se adoptan perspectivas determinadas estableciendo como un corte en la realidad, adecuando los métodos, el vocabulario, los conceptos a ese tipo de enfoque. En la filosofía y, por supuesto, en la religión y en la fe, de la fe cristiana, se adopta una perspectiva de totalidad y que se relaciona además directamente con las dimensiones vitales, humanas. La ciencia experimental busca un conocimiento de la naturaleza que se pueda someter a control experimental, y por tanto no puede estudiar las realidades y dimensiones espirituales, la existencia y la naturaleza de Dios, la acción divina en la creación, el alma humana, el contenido de la moral y su fuerza obligatoria, el sentido de la vida. La peculiar fiabilidad de la ciencia experimental se debe precisamente a esa voluntaria limitación de su objeto, y los aparentes conflictos entre ciencia y fe solo surgen cuando se interpreta la una o la otra fuera de su contexto propio. La ciencia Ahora, con frecuencia se habla de cuestiones fronterizas. Yo pienso que en no pocos casos son falsas cuestiones fronterizas. Por ejemplo, se dice, pues una cuestión fronteriza sería el origen del universo. Las teorías actuales nos dicen algo concreto sobre el origen del universo y esto lleva a plantearse el problema de la creación. Sí, pero son dos temas heterogéneos. Como ya he subrayado anteriormente, no me voy a detener más. El problema metafísico y religioso de la creación es que todo lo que existe viene de Dios, depende completamente en su ser de Dios, tiene su origen